mulata viene bailando, el negro la está tocando. La mulata viene bailando, el negro la está tocando. Ella baila la cumbia, viene bailando. Ella baila la cumbia, sigue bailando. El negro la mueve y el yanqui la toca. A la mulata que lo provoca. Y el negro la mueve y el yanqui la toca. Mulata, besame la boquita, mulata, muéveme la colita.